Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y continuamos aquí en el magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y como hoy es jueves, pues ya saben todos aquellos oyentes habituales que hoy toca el Club del Ocio. Así que vamos a saludar a nuestra compañera Paz Pedros, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. Bueno, qué maravillosas ofertas de ocio nos traes o propuestas para este fin de semana. Bueno, pues vamos a empezar con ofertas veraniegas y propuestas muy, muy veraniegas, porque hoy es la noche de San Juan. Anda, ¿hoy hay hogueras? Sí, hoy es la noche de San Juan. Entonces, como todos los años, en Talavera se celebra la noche de San Juan. A las 11 de la noche, en las inmediaciones del Puente Viejo, siempre se cuenta con el Club de Piragüismo Talac, que baja por el río con antorchas. El maestro de ceremonias este año del día de la noche de San Juan, normalmente suele ser algún periodista de algún sitio, pues es nuestro compañero Juan Martín, de las mañanas de la cadena SER Talavera. Entonces, bueno, pues a partir de las 11 de la noche, junto al Puente Viejo, esperan a todos los talaveranos para luego saltar la hoguera, que luego hay hoguera y creo que luego hay también cervecitas. Bueno, y además esta noche que va a hacer calor, pues con la hoguera más van a apetecer esas cervecitas, ¿eh? Claro, por eso. La verdad es que normalmente en esta celebración de noche de San Juan se acerca muchísima gente. Porque, como sabemos, queda muy bonito, claro. Lo de las piraguas con las antorchitas. Sí, tal, es queda muy bonito verlo por el lo río. Que yo no sé si este año se van a quedar atascadas las piraguas o no. Este año con las islas esas que tenemos verdes en medio del río, que se acuerdan esos políticos de nosotros. Bueno, ya decía ayer el alcalde que le había mandado fotos a la hidrográfica. Bueno, pues que se las mande, que se las mande. Porque el río está penoso. Entonces, bueno, de momento vamos a disfrutar de la noche de San Juan, luego ya veremos a ver qué pasa, pero bueno, tenemos más planes para este fin de semana caluroso, que dicen que es bastante caluroso. Empezamos también por el viernes, que dentro de lo que es la Biblioteca Niveiro, el Alfar del Carmen, pues hacen un cine familiar y ponen la película Charlie, la fábrica de chocolate. Ajá. Bueno, no es un cine, es un teatro. Un teatro de teatro, pero es el Charlie, la fábrica de chocolate, y es a las 7:30 en la Biblioteca Niveiro Alfar del Carmen, la nueva biblioteca, que por cierto merece la pena verla porque es súper bonita. Pues sí, aunque solo sea por entrar a verla. Sí, y tenemos más, tenemos muchas cosas. El sábado, quien se quiera ir a las 11 de la mañana al lago de la Alameda, hay una exhibición de radiocontrol de veleros. ¿Qué te parece? Ah, pues muy chulo, muy entretenido. Ah, que sí. Sí, la verdad algo es que diferente. Es una actividad que presentaron esta semana el concejal de deportes y me pareció una actividad bastante interesante para llevar a los niños y los mayores, porque parece ser que hay muchísimos aficionados a lo que son los veleros de radiocontrol. O sea, que todo no son los drones que vemos y que están todos los niños. Sí, que se están poniendo ahora de moda y que tienen su peligro, ¿eh? Y que son muy peligrosos. Sí. Bueno, pues el sábado empezamos tempranito a las 11 en el lago de la Alameda, exhibición de radiocontrol con veleros. Si queréis acercaros, pues ahí tenéis vuestro hueco. Pero tenemos más porque el sábado a las 9 de la noche en el Teatro Palenque hay la tercera gala de los Pavez de los premios Pavez. Es la tercera edición, lo organiza el Centro de Estudios Cinematográficos y este año el premio Pavez de honor es a José Sacristán. A partir de las 7:30 hay alfombra roja, donde pasarán toda la gente de la escuela y invitados con sus mejores galas. Qué bonito. Que es como si fuera el Festival de Málaga. Genial, ¿no? Y entonces, bueno, las entradas me parece que se pueden comprar en el mismo centro de... Sí, en el Centro de Estudios Cinematográficos, que está en la calle Dalí Meneses, que era el antiguo Colegio de la Milagrosa, que allí tienen el centro, y allí se pueden comprar las entradas de 11 a 2 y de 5 a 8. O sea que todavía estáis a tiempo, quien quiera acercarse a la gala. Y luego, pues, si viene José Sacristán, pues verle en persona y haces alguna foto con él. Pues sí, y venía la actriz cuyo nombre llevan estos premios, sí, ¿no? Sí, creo que también vendrá, lo que pasa es que no han confirmado. Entonces, bueno, yo creo que... Bueno, pero yo creo que sí, que se filtró a la prensa hace unos días que venía ella. Bueno, pues nada, pues quien quiera acercarse y ponerse un vestido largo y pasar por la alfombra roja, pues ya sabe. Aunque no sea actriz y de la escuela y eso también, o sea, si ya yo no. Voy con un vestido... A las 7:30 de alfombra roja y por ahí pasan todos los invitados. Ah, bueno, así pues... Así que bueno, oye, bueno, está muy bien. Vamos. Pero bueno, si tú no eres de alfombra roja y quieres el sábado a las 10 de la noche irte de ruta turística nocturna, ajá. Pues bueno, el Museo Etnográfico organiza una ruta turística nocturna teatralizada que se llama Ruta Turística de la Cerámica y el punto de encuentro es la Plaza del Pan. Entonces, bueno, si no quieres ir de premios ni quieres ponerte un vestido largo, pues te puedes ir a las 10 a la Plaza del Pan, que está cerca del Teatro Palenque, irte de ruta. Que culturalmente seguro que enriquece más tu mente. Sí, así que mira, tenéis varias opciones para acercaros. Y ya con este calor, yo no sé, digo, si nos vamos calor a dar... Calor sofocante. Y si nos vamos a dar un bañito. Eso sería fantástico. ¿Te imaginas ahora en una fuente cristalina? Bueno, pues me voy a imaginar cuántas... vamos a acercarnos un poco. Nos vamos a mover un poco de Talavera, porque hace mucho calor y hay que empezar a pensar en planes veraniegos. Y hay que cambiar de aire, ¿sabes? Y como ya nos quedan muy pocos programas, tenemos que pensar ya un poco en dónde irnos a bañar. Y a 50 kilómetros de Talavera está el Valle del Tietar y la Comarca de la Vera. Y son dos destinos que están muy frecuentados por nosotros, por los talaveranos. Oye, el Valle del Tietar además en esta época estará precioso. Sí. Vamos a dar cuatro charcas y piscinas naturales donde hay que ir imprescindibles para ir este verano a bañarnos. La primera, quien no la conozca... Que me encantan creo, esas charcas, esas piscinas naturales, es lo más. Pues sí, la primera es, por supuesto, la estrella, las piscinas naturales de arena de San Pedro, que la conocen todos los talaveranos y además tienen una zona de césped y tienen chiringuito, que es muy importante en verano. Más yo creo que tuvo un premio el año pasado, si no me equivoco, una mención, algo así, de la mejor piscina natural del mundo, de Europa o algo así, ¿eh? La verdad es que están muy cuidadas, son muy bonitas. Los fines de semana es verdad que hay muchísima gente, porque es verdad que muchos talaveranos nos escapamos allí, pero bueno, si no puede ser en fin de semana, entre semana, mejor. Están al lado. O sea, mejor, que en media mejor. Hora estamos allí. Pero aparte de las piscinas naturales de arenas, cerca de Montbeltrán, que está muy cerquita de Talavera también, están Playas Blancas, que ni es una playa ni es blanca, pero son unas pozas de agua cristalina y están muy bonitas, rodeadas de pinos. Esas no las conozco, fíjate. Pues están muy bonitas, o sea, para todos los talaveranos están pasar Rama Castaña dirección Montbeltrán y ahí te encuentras el cartel a mitad de camino. Y si queremos ir un poquito más lejos de expedición, tenemos otra que también es muy bonita, que es el Charco del Risquillo en Guisando. Está a las afueras de Guisando, pero es una charca súper grande para ir a nadar. El agua está congelada. Voy avisando. O sea, esto no es el Mediterráneo. Y ha sonado a lo sé por experiencia personal. Lo sé por experiencia. O sea que bueno, pues estas son un poco las opciones de baño que tenemos fuera de Talavera. Qué bien, porque van a hacernos falta, ¿eh? Que hace mucho calor y este fin de semana promete, bueno, pues que va a ser torrido. Y ya, para terminar, el domingo 26 de junio, famoso 26 de junio, donde todo el mundo debe de ir a votar. Eso, desde aquí hacemos un llamamiento a, aunque no venga ahora a cuento, que estamos en el Club del Ocio, pero no importa. Sí. Para poder seguir disfrutando de nuestro ocio, es importante ir a votar. Es un derecho que tenemos todos los españoles y que le costó la vida a muchos otros españoles el que nosotros llegáramos a tener ese derecho. Así que es un derecho que hay que aprovechar. Vayan todos a votar. Y entonces, este domingo, 26 de junio, antes de... O sea, primero van a votar y después a las 6 de la tarde se van a la calle Santos Mártires número 9 porque Mascolor, que es una empresa de aquí de Talavera, presenta como una quedada a todo color donde pues van a hacerse unos grafitis en aerosol de algunos artistas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a las 6 de la tarde en la calle Santos Mártires número 9. Sí, y si no tengo, creo que van a estar pintando durante todo el día y sí. A partir de las 6 es cuando se podrá ver. Cuando merece la pena verlos, que sí. Ya están las obras terminadas, vamos. Claro, bueno, pues entonces les da tiempo a todo el mundo. A irse a bañar, Arenas de San Pedro. Venir. Votar. y a las 6 de la tarde irse a ver los grafitis que nos va a presentar esta empresa talaverana, que también es una buena iniciativa. O sea que sin duda no alguna. Tenemos que irnos a ningún sitio lejos para tenemos pasar un fin de semana fantástico. Muy completo, muy completo. Muy completo. Y ya con esto terminamos, Marina. Yo creo que ya tenemos suficientes cosas que hacer. Sí, vamos, este lo hemos semana. Completado. Es que no nos ha dado tiempo ni a descansar. Bueno, pues que sepan que la semana que viene prepararemos algo especial por ser ya el último programa de la temporada del Club del Ocio. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y nada, y ya prepararemos algo especial, ¿no? Pues sí, algo. Vamos a buscar un plan así un poco. Súper chuli. Sí, un plan súper chulo. Venga, pues muchísimas gracias, como siempre, Paz. Bueno, pues nada, nos escuchamos el jueves que viene. Hasta el jueves. Bueno, hasta luego. Y ya sabes, el domingo a votar. Venga, hasta luego.